En su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y tenemos como invitado al doctor Wilfredo Robles, herbólogo de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, Wilfredo. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás? Un placer que estés en este programa. No es la primera vez que nos visita. Y queremos hablar de un tema bien interesante. Wilfredo es herbólogo. Tiene un doctorado en herbología. ¿Qué es la herbología? La herbología es el estudio de identificar las mejores prácticas para el control de maleza o plantas albenses. Básicamente, a modo general, el público general entiende que una maleza es una planta que está en un lugar no deseado. O sea, que si usted tiene una planta de maíz que me está creciendo en una finca de papaya, pues obviamente pues el maíz tiene que ser una maleza. Pero en términos de la herbología, el maíz no sería una maleza. ¿Por qué? Porque no cumple con tres de los requisitos principales de lo que es una planta que es una maleza. Que primero, una maleza debe ser es una planta con alta tasa reproductiva y típicamente se reproducen por semilla. Una maleza es una planta que resiste métodos de control, o sea que el manejo de esa planta es muy difícil. Y tercero, que es una planta que no sabemos por qué está allí, ¿verdad? Pero simplemente está en un lugar que nosotros nos va a afectar la producción agrícola que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Pues yo siempre pensé que dentro de esos puntos que me ibas a mencionar, que no produce algún alimento. ¿Eso no está dentro de lo que consideramos la definición? Pues mira, la tercera característica, que es que no sabemos, ¿verdad?, el propósito de esa planta, porque esa planta está allí, es que la mayoría de ellas no producen ningún tipo de alimento. Pero sí, hay unas amarantaceae, ¿verdad?, que serían los bledos, que comúnmente los llamamos aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, de esa familia, ¿verdad?, que es típicamente una maleza, se está produciendo los amaranthus, que llamamos, las hojas se están utilizando para ensalada. Así que tenemos que ver, ¿verdad?, el contexto. Puede ser que la planta tenga sí, un uso, pero en ese contexto, ¿verdad?, todas las que tenemos mayormente nos producen un dolor de cabeza en la producción agrícola. O sea, que el costo de tenerla es más alto que lo que vale su producción, ¿no? Sí, sí. Pero también se puede ver las malezas como que pueden ser dispersores o repelentes de insectos en algunas ocasiones. Hay ciertas formas, ¿verdad?, de cómo buscarle la parte positiva a la maleza. En el caso del jacinto, recientemente se publicó un artículo que se está utilizando el jacinto para producir composta. O sea, usted tiene una planta que en los lagos no te hace lo que te hace darte dolores de cabeza, porque te tapa la represa y te disminuye la cantidad de oxígeno, pero por otra parte, otros países se están aprovechando de que esa planta crece mucho para producir composta. Bueno, pero algo eso que se están aprovechando es un poco porque no le queda otro remedio, ¿verdad?, para hacer algo con ella, porque no creo que, bueno, por ejemplo, pero el jacinto, como lo vemos aquí, alguien lo produzca para producir composta, ¿o puede ser? Bueno, aquí en Puerto Rico yo no lo recomendaría, pero en lugares naturales donde ella crece y realmente son grandes extensiones de agua, ¿verdad? En agricultura sustentable, un agricultor lo podría ver como, no como sembrando el cultivo, simplemente ya el cultivo está ahí, que es el jacinto. Vamos a tomar ventaja y buscarle un uso y producir dinero. Eso sí. Porque realmente no tiene un uso positivo en el ecosistema natural. Okay. ¿Y cuán importantes son las malezas en nuestros cultivos tropicales, en un país tropical que llueve mucho? ¿Cuán importantes son en términos en términos de su manejo? ¿Cuán importante es tu trabajo, tu función? Pues mira, en términos de manejo, los plaguicidas que se utilizan para el control de maleza son los herbicidas, como los que ya conocemos, glifosato, el 2,4-D, todos estos plaguicidas, herbicidas, ¿verdad?, se utilizan para control de maleza. Esto compone el 60% de los costos de los plaguicidas utilizados en los cultivos agrícolas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes utilizan más herbicidas que insecticidas, fungicidas, nematicidas. De los demás plaguicidas, de un 100%, el 60% de los costos de manejo de plagas como tal de una finca se va en utilización de herbicidas. Así que sí es importante, o sí requiere mucha inversión de dinero para controlar las malezas. Esto quiere decir que la función de un herbólogo es primordial en el sector agrícola, uh-huh, para identificar, controlar, ¿verdad?, las malezas. Y sabemos que en Puerto Rico, lamentablemente, no hay identificados muchos herbólogos, ¿no? No, estamos la doctora María de Lourdes Lugo en la estación experimental de Gurabo y yo que estoy en la estación experimental de Corozal. Ambos tenemos una carga bastante grande. Recientemente la doctora Lugo publicó un libro de malezas de Puerto Rico junto con el doctor Edwin Mas del servicio de NRCS. Y recientemente, esa es una publicación que está disponible para público general. Y ahí se desglosan, ¿verdad?, todas las malezas que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad?, basado en su importancia. Así que pues mi labor, mi rol es un poco más acerca del manejo, tanto agrícola, como tengo trabajo a nivel de ecosistemas naturales, control de malezas como te mencioné del jacinto, ese tipo de trabajo. He estado envuelto en ese tipo de trabajo. Y ahora tienes o eres colaborador de otros trabajos de investigación donde tu rol principal sea el manejo de malezas, minimizar las malezas. Sí, básicamente ahora tenemos un proyecto con el Departamento de Agricultura que es específicamente la finca de producción de forraje, donde hay una maleza que es un dolor de cabeza para estos productores, que es la hierba venezolana, y estamos trabajando con esta planta bien de cerca porque queremos buscar el talón de Aquiles de esta planta. Queremos buscar cuándo, durante el año, es mucho mejor, más efectivo controlar esta maleza versus otros meses. Por ejemplo, si la capacidad de los carbohidratos o la cantidad de carbohidratos en tejido es mucho mayor, ¿verdad?, las reservas de energía de esa planta, pues obviamente en ese momento no es el mejor, no es el indicado. Sí, yo quiero buscar, ¿verdad?, cuándo durante el año ella tiene menor reserva de energía para poderla controlar más efectivamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos estudiantes graduados trabajando en ese proyecto y también identificando qué forraje se pueden adaptar a ese tipo de condición donde esa maleza ha invadido esos predios. Y en Puerto Rico en particular es bien importante el control de las malezas en los predios donde hay ganado, sobre todo ganado de carne, porque prácticamente toda la ganadería de carne, los animales se alimentan con pastos mejorados, ¿verdad? Así que para nosotros es bien importante el control de malezas en estos predios de ganadería de carne. Y, por ejemplo, en el área de plátano, guineo, ¿cuán importante es el control de maleza, si has tenido experiencia en él? Pues ahora el proyecto de IR, a través del proyecto IR4, ahora en el próximo año, vamos a estar haciendo unas evaluaciones de unos herbicidas aplicados preemergentemente para control de maleza en diferentes farináceos, mayormente ñame, yautía y malanga, porque queremos hacer una de los plaguicidas que ya están registrados, ver cuál de ellos podemos expandir la etiqueta para utilizarlos en estos cultivos, que usted lo pueda aplicar preemergentemente y usted tenga una ventana aproximadamente 2 meses que usted pueda dejar que el cultivo, como uno dice, ¿verdad?, despegue y pueda crecer para que sombree las malezas y eventualmente el manejo de malezas sea menos costoso, ¿verdad?, o menos laborioso los meses subsiguientes. Esto es un cultivo anual, ¿verdad? Y los primeros 3 o 4 meses, es bien importante ese control de maleza que sea efectivo, porque usted va a ver los efectos en la cosecha. Si usted no desarrolla buenas plantas en los primeros 3 meses de establecimiento de ese cultivo, eventualmente usted va a ver una disminución en la producción de la cosecha. Así que es crucial, ¿verdad? Para esos primeros 3 meses. Esos primeros 3 meses en esos cultivos que son tan importantes, porque de hecho, primero el plátano y después los guineos son los farináceos de mayor importancia en Puerto Rico, y después el ñame. En ñame también ustedes trabajan con control de maleza, o cuando cubre ya no es tan importante. Pues en esta prueba que estamos haciendo vamos a evaluar herbicidas preemergentes. Sí, se está trabajando porque no hay registro. Se está utilizando herbicidas de contacto, sería el gramosón, o sería herbicidas como el glifosato, que serían más sistémicos, pero que una vez ya está el cultivo establecido, es bien difícil utilizar este tipo de productos porque me puede dañar, afectarme el cultivo. O sea que tenemos que buscar la forma de cómo aplicar algo que forme una barrera en ese suelo, que no permita que las malezas crezcan, pero sí le dé ventaja al cultivo para que pueda crecer. Bueno, y yo creo que es bien importante y bien beneficioso para nosotros, ¿verdad?, que a la vez tú seas el líder del programa IR4, porque tú desde la experiencia de trabajar en los cultivos puedes identificar cuáles son las áreas donde nosotros necesitamos el apoyo del registro de plaguicidas, no solo para maleza, ¿verdad?, sino para otras plagas también. Sí, desde ese punto de vista, ¿verdad?, sí es una ventaja porque podría hacer un mejor screening o verificar, ¿verdad?, cuál de ellos nos conviene. Sí, un cernimiento de dónde es que es más necesario, sobre todo con los recursos limitados que ahora mismo hay en prácticamente todos los programas o todos los proyectos. Sí, hay otras formas de cómo controlar maleza, no necesariamente se utilizan herbicidas, ¿verdad?, y no malinterpreten de que yo siempre apoyo los herbicidas, apoyo otros métodos de control como el control mecánico, el control físico, como serían, ¿verdad?, los plásticos cobertores. Actualmente tengo un estudiante de graduado trabajando con la utilización de tulipán africano, el mulch, el triturado leñoso del tulipán africano, que es una maleza, la estamos incorporando al suelo para que forme una barrera física, para que prevenga, ¿verdad?, que no permita que las malezas germinen. Sí, también tenemos otras plantas cobertoras, ¿verdad?, que evitan que se desarrolle las malezas, ¿verdad?, en el cultivo. Y en este caso particular de piña, es bien curioso porque estamos utilizando una maleza, que es el tulipán africano, como un propósito positivo, ¿verdad?, que sería el control de maleza, intercalándolo, ¿verdad?, porque usualmente el tulipán africano es un problema para nosotros, problema, ¿verdad? Ajá, y no se utiliza realmente, la madera es muy débil y no se utiliza para productos de origen de madera. ¿Y ya tienes resultados sobre ese trabajo? Hemos tenido algunos resultados preliminares, la combinación con herbicidas preemergentes nos está dando muy buenos resultados. Parece que va a ser prometedor. Sí, otra de las cosas que queremos ver, ¿verdad?, ya al final de cuando cosechemos, es si me integra materia orgánica al suelo. Con esto pues enmendamos el suelo, ¿verdad?, y aumentamos la disponibilidad de materia orgánica en el suelo. O sea, que resultaría, ¿verdad?, como una enmienda al suelo. Pero este dato es muy preliminar, no conocemos todavía. Así que todavía no puedes hacer una recomendación, pero mencionar, ¿verdad?, que se están probando diferentes cosas. Sí, esperemos que, ¿verdad?, que esa materia orgánica aumente. Y si eso fuera algo prometedor, fuera positivo, pues yo creo que entonces sería también una economía para el agricultor. Sí, seguro. Porque de todas formas, probablemente él va a eliminar ese tulipán africano y si lo puede incorporar, ¿verdad?, para controlar un poco el manejo de maleza, yo creo que sería algo bien positivo. Bien útil. Y realmente cuando estás trabajando con un cultivo como la piña, que es un cultivo de porte bajo, pues compite, esos primeros meses compite directamente con la piña. El cultivo, las malezas, pues no se pueden desarrollar bien, la piña no se puede desarrollar bien porque están las malezas presentes. Seguro, y en el área de hortalizas. El área de hortalizas, en este momento no tenemos un proyecto destinado a hortalizas, si eventualmente nos moveremos a ese tipo de cultivo. Típicamente los productores de hortalizas siembran con plástico, o sea que es la práctica que comúnmente se utiliza, sí. En la zona sur de Puerto Rico, y realmente cuando el agricultor adopta, ¿verdad?, una medida de control, pues típicamente no sé que le funciona, no se sale de ahí. Sí, es verdad, y tal vez ellos entonces piensan que como el plástico dura 2 o 3 ciclos, ¿verdad? Uh-huh. No tienen que estar haciendo una inversión, no sí. tienen mano de obra. El problema que yo le veo al plástico es la que se convierte en basura, en un desperdicio. Y muchas veces cuando vamos a sacar ese plástico, pues resulta difícil, el tractor, la tierra, pues se entierra y no permite que usted lo ale tan fácilmente. Y se convierte en un desperdicio en la finca. Y en ese giro yo quisiera trabajar en el futuro, pero incorporando plásticos que sean biodegradables. Y eso existen actualmente, lo que pasa es que eso es un poco costoso. Y yo te pregunto, ¿tienes datos de cuál es el impacto de esos residuos de plástico en la finca? No tenemos datos de eso. No, sé que de hecho a partir de esa idea de ese agricultor fue que surgió lo de utilizar el tulipán africano como cobertor. Las fincas dedicadas a producción de piña en la zona norte, en el área de Manatí y Barceloneta, son fincas de alta de tierra. Cuando este agricultor va a establecer su predio nuevamente de piña, se encuentra con que tiene todavía un vertedero de plástico. Y es que en el pasado, en los 90, los 80, se sembraba allí con plástico y todavía ese plástico permanece en los suelos. Sí, ese plástico no es tan fácilmente degradable. No, por eso nos tenemos que mover, ¿verdad?, a un giro un poco más acerca de algo biodegradable que podamos ser un poco más sustentables, más amigables nosotros mismos con el ambiente. Sí, porque resulta es un problema. Pero ahí está. Sí, estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando en esa dirección. Sí, pues quiero agradecerte, ¿verdad?, esta oportunidad de compartir un poco con nuestro público qué es tu trabajo y, ¿verdad?, documentar lo importante que es la herbología dentro del sector agrícola. Y ustedes, ¿verdad?, la compañera doctora María de Lourdes Lugo y tú, son dos personas bien valiosas dentro del programa de investigación completo de la Estación Experimental Agrícola, porque como bien mencionas, el 60% de los costos de manejo de una plantación es una cantidad bien grande, una proporción muy grande, así que yo creo que los trabajos que ustedes puedan realizar van a ser bien apreciados y van a ser bien valiosos para nuestra agricultura, sobre todo cuando nos mantenemos en esta línea de que la agricultura debe ser una de las columnas de la economía de nuestro país. Así que muchas gracias, Wilfredo. A tus órdenes. Ya saben también, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia para el doctor Wilfredo Robles, herbólogo de la Estación Experimental Agrícola, pueden comunicarse con él al 787-859-3075 en la Estación Experimental Agrícola en Corozal. Y yo estoy segura que él con mucho gusto. Los atenderá. Muchas gracias, que tengas un lindo día y esperamos contar con tu presencia en otro momento aquí. Amigos, y ustedes, si quieren escuchar este programa, si quieren registrarse, que eso es lo que queremos, que se registren en nuestro programa para que se enteren todas las semanas del programa nuevo, el nuevo tema que les vamos a tener, pueden comunicarse a http://biblioteca.eea.uprm.edu/desde la EEA, o más fácil aún, pueden ir a Facebook y buscar allí desde la EEA. También queremos decirle, como siempre, que si tienen algún comentario sobre este u otro programa o tienen alguna sugerencia de un tema que les interese, pueden comunicarse con el bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola, Luis Méndez, a luis.mendez4@upr.edu. Y con mucho gusto les atenderemos. Así que tengan un hermoso día y los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.